Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Ana, el gobierno provincial habilitó la temporada 2023 de la Casa Deportiva del Jabalí con Jauría. Bueno, vos venís peleando contra esto ya desde hace unos años, obtuviste un fallo favorable con un amparo pidiendo que se prohíba esta actividad aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, el fallo ese fue apelado al STJ. Nada, queríamos ver qué opinás de esta habilitación nueva para este año. Bueno, la habilitación desde el punto de vista jurídico está, es decir, está conforme a derecho, eso significa que lo pueden hacer, porque la sentencia no está firme, justamente como vos lo decías, está para ser resuelta por el Superior Tribunal de Justicia, con lo cual hasta que eso no suceda, ellos no dicten una nueva sentencia, no se expidan sobre la cuestión, el Estado puede seguir habilitando este tipo de actividad. ¿El decreto lo pudiste ver? ¿Se modifica algo en lo que venían haciendo antes o lo habilitaron de la misma no, forma? No, la verdad es que no me he detenido a leerlo. No tengo ninguna novedad al respecto que lo hayan hecho algo distinto. Es un formato que ellos tienen y siempre, o sea, sacan siempre lo mismo, pero que yo esté de acuerdo o no, bueno, es un tema aparte. No, procesalmente ellos lo pueden hacer, están claro, habilitados. Si se quiere, la novedad que hay en la causa, a ver, más allá de la espera en la que nos encontramos, y que quiero ser optimista, que va a salir a favor, es como una nota de color, que no es menos importante. En otra causa, también por una cuestión de animales, que en la que intervino el Estado provincial, para en su defensa, ellos utilizaron los argumentos de la demanda que se armó desde la defensa pública en todo lo que hace a los derechos de los animales, el reconocimiento de derechos y el reconocimiento del sufrimiento animal y derechos humanos, ¿no es cierto?, consagrados en la Constitución, para argumentar su proceder o su postura frente a la protección de otras especies. Ah, mira. Y la sentencia de la Cámara de Apelaciones también fue utilizada en ese sentido. Es decir, podríamos pensar que han evolucionado en sus criterios, ¿no? ¿Podés contar algún detalle más de la causa esa? Digo, ¿en qué tema? No, de la causa no me voy a detener a hablar porque actualmente y ya desde hace un tiempo no estoy teniendo más intervención, con lo cual no podría... pero en su momento, cuando tuve la intervención, sí pude advertir estas cuestiones que se habían utilizado... esta postura y el desarrollo hasta de los textos en un mismo sentido y hasta en el mismo orden, te diría, que se utilizó en la demanda de la Casa con Jauría para ellos hacer una defensa en cuanto a su proceder respecto de otras especies, de por qué actuaba así la provincia en protección de los animales, con lo cual es bastante llamativo, porque fue una causa que también llegó al Superior Tribunal de Justicia en otra sala, viste que el Superior tiene tres salas, en otra sala. ¿Y eso ya está resuelto? ¿Está resuelto por el STJ o no? ¿O todavía están analizando la causa? Mira, hasta yo no tuve más intervención porque se resolvió que no tenía que tramitar ante ese órgano, con lo cual ya ahí le perdí el hilo, es decir, no pude seguir interviniendo. Pero, de todas maneras, más allá de eso, de las cuestiones procesales, lo importante es que si uno advierte que en una causa de la oficina de al lado, la provincia está utilizando este tipo de argumentos para defenderse, ¿por qué no en la Casa con Jauría? Y entonces decís, bueno, siguiendo ese orden de ideas, tenés que pensar que el recurso que ellos están intentando ante el Superior Tribunal de Justicia para revertir o dar vuelta a la sentencia de la Cámara de Apelaciones es abstracto. claro. porque ya están opinando distinto, han evolucionado en su postura, han entendido de qué se trata, de que los animales tienen derechos y de que existe el sufrimiento animal. Claro. O sea, si no seríamos especistas, un animal puede sufrir y el otro no, ¿cuál estaría siendo la diferencia? Claro. Ana, ¿y esto vos podés hacer una presentación o no? Ya, ya la hice. La hiciste, o sea, pudiste agregar este antecedente. Todo. Bien, sí, bien. Sí. Todo, ya está hecho la presentación en tiempo y forma, se advirtió, hubo una escucha de parte del Superior Tribunal, se le pidió explicaciones a la provincia dio las explicaciones que ellos entendieron que correspondía, que en realidad yo entiendo que no explicaron nada, hablaron de bueyes perdidos. Ah, o sea, no pudieron justificar de por qué en una causa dicen una cosa y en otra otra. No, pero además es injustificable, o sea, no puede ser que en la oficina de al lado vos digas una cosa y camines 10 metros y digas otra, contraria. Claro. Sí, sí. Y si uno está en el tiempo en que uno... Por eso te digo que hablamos de una evolución, porque esto fue con posterioridad, con lo cual entonces yo tengo que entender que han evolucionado, han interpretado, y bueno, favorablemente, ¿no?, en pos de toda la cuestión que se plantea dentro del expediente de la casa con jauría, y bueno, vamos a ver, no tenemos una sentencia, tenemos que esperar a ver qué dice el Superior Tribunal de Justicia, pero bueno, todos estos planteos fueron hechos. Claro, el STJ, bueno, no tiene un plazo establecido, obligado a fallar. ¿Vos crees que lo va a hacer rápido o se va a demorar? ¿Qué expectativa tenés? No sé, yo no creo que... eso me lo voy a reservar. Bueno. Me lo voy a reservar. Bueno. Espero que sea pronto, pero eso me lo voy a reservar. Bien. Pero a partir del 1 de marzo vuelve la actividad, porque está habilitada por el Ministerio de la Producción a partir de este decreto. Sí, como siempre. O sea, no difiere del resto de las veces, sí. Como siempre... vamos a ver, yo tengo mucha fe, me parece que desde lo jurídico está bien planteado. La provincia, en los planteos que hacen su defensa dentro de lo que es el expediente de la casa con jauría no tiene que ver no responde a cuestiones jurídicas, responde a otro tipo de cuestiones que nos exceden como ciudadanos. Pero bueno, ahora tiene que resolver el órgano máximo de la justicia de la provincia de La Pampa. Claro. Así que confiemos en que va a salir favorable. Ana, la última que te hago. Tus días, ¿cómo han sido a partir de que has enfrentado al grupo de cazadores que se ha movilizado y viene reclamando? ¿Has recibido algún tipo de presión, alguna amenaza, algo? Particularmente no lo voy a tomar como algo personal. Gente tampoco es, tampoco, porque además no es un tema personal con ellos. Claro. Se ven involucrados ellos. Esto es algo que nos afecta a todos como sociedad. El que piensa que es algo en particular con alguien, no, está equivocado, no entendió nada. Esto no es contra el grupo de cazadores. Bueno, hay un grupo de personas, sí, que ejercen la actividad, por eso se plantea, pero esto tiene que ver con derechos de fondo, de tuyos, míos, de nuestros hijos, de las generaciones futuras, dice la Constitución. Entonces, gozar con un medio ambiente sano y equilibrado, entonces, no, el que lo tome como algo personal está equivocado, no es por ahí. Bien. Y yo, en lo personal, bueno, viste cómo es la gente, que empiezan a hablar y hay gente respetuosa y otra que no lo es, y hay gente agresiva y otra que no lo es. Hay gente tolerante con las opiniones y con los planteos y otra gente que no tolera nada, no puede escuchar nada y responde a través de la agresión. Claro. Bueno, no lo voy a tomar como algo personal, lo voy a tomar, cada uno tiene sus limitaciones y sus recursos, ¿no?, para ir por la vida. Entonces lo voy a tomar así. Bien. Bien, Ana, gracias por estos minutos, como siempre, con Radio Cremesi, y estaremos atentos a ver qué resuelve el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Que tengas buen día. Dale, un beso. Hasta luego.